ayer soñé con los ojos abiertos que Carlos Slim, un familiar directo, me invitaba a trabajar parte de su imperio, director general de su grupo financiero. Me enseñó a operar la bolsa de valores, comprar empresas en malas condiciones, notear, eliminar a los competidores. El secreto es tomar muy buenas decisiones. Unas cuantas vacas gordas, que toca lo convierte en dólar. Unas cuantas vacas gordas, todo lo que toca lo convierte en dólar. No quiero despertar a mi triste vida, quiero imaginar la vida de feudal, ser amigo de Montesco y Capuleto, ser parte del sector empresarial. Mi sueño bonito fue una pesadilla al darme